acabo la mar de noches, momento en los 40 principales en todas sus emisoras, también a través de los40.com en directo para Ingravidez. Estaremos juntos hasta la una en punto, a esa hora el relevo lo tomarán los muchachos del Hot Mix, 40 principales Hot Mix, rollo fiesta total, ya sabéis. Hasta entonces una ventanita para ese otro programa de los 40 principales, con otros sonidos, con otras canciones, con, bueno, sonidos que algunos ya hemos desde hace algún tiempo bautizados como Ingrávidos. A que pica la curiosidad si no has escuchado nunca el programa. ¿Qué es eso de Ingrávidos? Bueno, si te quedas te harás una idea. También es verdad que no es lo mismo ser ingrávido, sonar ingrávido en 2011 que hace unos años cuando empezamos. Pero bueno, esas son vicisitudes del destino. El saludo de Ramón Redondo, el saludaco, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Llevamos varios días mordiéndonos insistentemente las uñas. El nervio está ahí, está presente, porque no sabíamos, de hecho pensábamos que a lo mejor en el programa de hoy ya íbamos a poder, pero al final no. Sí, íbamos a tener a nuestra, al fin y al cabo, vuestra disposición, el nuevo material de los Foo Fighters. También pasaba algo similar con los Strokes, que está al caer, que haya un single ya sonando en las radios de todo el mundo. Y de momento, hoy no va a ser la noche. Quizá la que viene, la semana que viene, ya podamos disfrutar de lo nuevo de los Foo o de los Strokes. Mientras tanto, hay otras bandas que vuelven, por ejemplo ellos. Quizá habéis reconocido la voz de Brendon Urie al frente de Panic at the Disco. Efectivamente, es el regreso de esta banda norteamericana originaria de Las Vegas, estado de Nevada, que además el año pasado, no, el anterior a finales, dejó de ser un grupo de cuatro para pasar a ser una banda de dos. Ahora solamente quedan dos componentes en Panic at the Disco, pero bueno, eso nos obvice para que ellos sigan adelante. Además, manteniendo al cantante, la voz principal, podemos decir que pasa desapercibida la cosa. Es su tercer intento ya. Sabéis que con el primer álbum ellos dieron el golpe. En el segundo disco la cosa se desmoronó un poco, sobre todo comercialmente, aunque a nosotros hay varios temas que nos convencieron, y ahora atacan con nuevo álbum que verá la luz el próximo mes de marzo y que se va a llamar Vices and Virtues. El primer single es este, The Ballad of Mona Lisa, que hemos usado para abrir hoy Ingravidez. Efectivamente, no se trata de lo nuevo de Foo Fighters ni de lo nuevo de los Strokes, pero mola empezar el programa escuchando el regreso de una banda de Panic at the Disco. Hoy va a ser un programa en el que combinaremos, como por otro lado hacemos en todos los programas, cositas ya conocidas, cositas nuevas que van a sonar por primera vez y también en este caso algún grato recuerdo. Empezamos con uno de ellos, y es a propósito de un obituario que ha tenido lugar esta semana en el mundo del rock. Los que nos seguís habitualmente sabéis que no somos muy amigos de lamentaciones sobre desapariciones y pérdidas de grupos, sobre todo cuando algo se ve venir. El caso de Oasis, por ejemplo, que bueno, pues lo dejamos estar porque era una cosa que si no había pasado antes, pues fue por algún milagro divino. Esta semana, el pasado día 2, en la página oficial de los White Stripes se colgó un comunicado en el que daban las gracias a sus fans y seguidores por estos 13 años de apoyo, pero el grupo manifestaba su intención de no volver a grabar y de no volver a tocar juntos como tal, como The White Stripes. Explican que no hay razones especiales de por medio, ni de que no se soporten, ni de que haya caído enfermo alguno de ellos, sino simplemente, ni de que haya diferencias artísticas irreconciliables, sino simplemente de que creen que es el momento de dejarlo todo como está y de que su legado artístico continúe el camino él solito. Así que, bueno, pues echaremos de menos a The White Stripes, probablemente sí. ¿A Jack White le echaremos de menos? Pues quizá no tanto, por aquello de que como está metido en mil fregados. Sea como sea, yo creo que el grupo es del calado suficientemente importante entre nosotros como para que recordemos alguna canción de esa trayectoria impecable como banda que han llevado Jack y Mick White. En concreto, esta canción es del año 2005, ya existíamos como programa y sonó bastante por aquel entonces. Venían de pegar el pelotazo con Elephant y con Seven Nation Army, y para publicar nuevo álbum eligieron un single de presentación que fue este, Orquídea Azul, Blue Orchid, que ahora recordamos. You. How are you now anyway? Benavides. Qué canción tan rotunda, este Post Breakup Sex, que entra fácil, fácil desde la primera escucha. Es uno de los grupos que más está dando que hablar en el Reino Unido en las últimas semanas. Son The Bad Sins, banda londinense que el próximo mes de marzo, el mes que viene, va a publicar su primer álbum completo. Están emparentados con The Horrors, pues hay hermanos en una y otra banda. Y el primer álbum, este disco del que hablábamos, se va a llamar What Did You Expect From The Bad Sins. Así que estamos expectantes, no solo nosotros, sino bueno, pues todo el mercado británico, de qué va a pasar con los mozos. Pero bueno, de momento con varios singles previos, hasta tres ya a la edición de ese álbum, pues todo apunta a que pueden ser una de las sorpresas del año en United Kingdom. The Bad Sins. Vamos ahora con un bloquecito nacional. Hacía tiempo que no lo hacíamos y para ello vamos a rescatar la última creación musical de este mega grupo que son Vetusta Morla. Hace algunas semanas escuchábamos esta canción, Un Plan Mejor, que ellos hicieron para una película. Y esta semana han confirmado fechas. Pues esto es lo último de Vetusta Morla, la canción Un plan mejor para el cortometraje Elige siempre cara. Esta canción ya la pusimos el pasado mes de diciembre, como decíamos, y no la habíamos vuelto a poner. Y con ella queríamos ilustrar esa vuelta a la escena de los madrileños Vetusta Morla, que han anunciado diversos conciertos y participaciones en festivales. Sin ir más lejos, se han confirmado para el festival SOS de Murcia, que se celebra a principios de mayo, para el que también se han confirmado en las últimas horas bandas, bueno, tan magníficas como Editors o Suede. El cartel ha quedado realmente apetecible. Por ahí también están otras de nuestras debilidades, como por ejemplo Two Door Cinema Club o los Wild Lies, así que estamos pensándonos seriamente lo de reservar un viajecito a Murcia el próximo mes de mayo. También van a estar en el Low Cost de Benidorm, Vetusta Morla, y es casi seguro que en otros festivales de corte indie, como pudieran ser Sonorama, Aranda de Duero, pues confirmen también la presencia Vetusta Morla para presentar las canciones del que suponemos será su nuevo álbum 2011. También hay dos fechas anunciadas, que son el 7 de mayo en Málaga, en el Auditorium Club, y el 19 de mayo, Vetusta Morla confirmados en Granada, en la Sala Industrial Coopera. Vamos con otra banda nacional que merece todo nuestro respeto, a los que les cogimos un cariño muy especial con su anterior disco. Con este álbum que salió a finales del pasado año, han sonado alguna ocasión ya aquí en el programa, pero queríamos profundizar un poquito más en esos parajes desérticos que nos dibujan a Balina. Desierto es la canción que abre su álbum Las hojas secas. También recomendabilísimo su directo, personal, potente, sucio, arriesgado. Y bueno, casualmente hay muy buena relación entre los componentes de Avalineros de Vetusta Morla. podríamos decir aquello de artillería pesada, pero está algo manido y además evoca a cosas que no son. Así que lo vamos a dejar en que nos encanta esa formidable pared rocosa sonora que se montan a Balina en canciones como esta, Desierto, la que abre su último disco, Las hojas secas. Antes de nuestro memorial, Yuri Gagarin, que también va a llevar cierto homenaje, recordatorio. Hace un rato hemos hecho lo propio con los White Stripes. Momento para una banda de Gales que ha publicado ya su disco en el Reino Unido y que ahora piensa el asalto ya al resto de Europa, unos meses después, y a Estados Unidos. Son un trío llamado The Joy Formidable. ¿Será Formidable o Formidable? Es que apetece decir formidable, ¿verdad? Y el tema que vamos a escuchar es el sencillo Auster, una canción que relanzan ahora porque ya vio la luz como single hace algunos años, pero bueno, parece que ahora al grupo le va bien las cosas después de unos cuantos años estando ahí como promesa en los circuitos independientes británicos. Ahora parece que llega a su oportunidad publicando su álbum The Big Road próximamente. En el Reino Unido ha salido a la venta el 24 de enero y, como digo, ahora un poquito después va a llegar a la venta también a Europa y a Estados Unidos, y esperemos verles próximamente por nuestro país. De hecho, creo que hay alguna fecha confirmada, me pareció leer, en Barcelona, en la Razzmatazz. Vamos a echarle un vistazo, o si no, espérate, que le doy aquí al ratón. Lo teníamos, sí, el día 21 de febrero estarán Razzmatazz 2 en Barcelona y el día 22 en la sala Moby Dick de Madrid. Seguramente aprovechemos la ocasión para acercarnos a ver a estos The Joy Formidable. Curiosamente, si miramos referencias en la Wikipedia, vamos a encontrar esta frase: su música ha sido descrita como un rock grunge épico a lo de Breeders, Arcade Fire y Yeah Yeah Yeahs. Y con esas referencias, vamos a comprobar en apenas unos segundos si son ciertas o no, pues teníamos que darle su oportunidad en Ingravidez. Auster, The Joy Formidable. Thank you. humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Yo creo que en alguna ocasión podemos haberlo comentado. Somos muy fans de las músicas de las películas de James Bond, por el estilo tan personal. Pues bien, el creador de esas músicas ha fallecido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Así que hoy es el protagonista de nuestro Memorial Yuri Gagarin con esta composición suya, el tema de James Bond en la interpretación de Moby. Bond. James Bond. A los 77 años de edad falleció hace algunos días, lo supimos esta semana, John Barry, el compositor de muchas bandas sonoras de muchas películas, pero que será recordado por haber sido el que dotó a James Bond y a todas las películas de este agente secreto de una personalidad especial y fácilmente reconocible en lo musical. Esta versión de Moby está bastante sobada, bastante escuchada, casi tanto como la de Misión Imposible que hicieron dos de los componentes de U2, pero obviamente el momento pedía un homenaje, porque somos muy fans de este sonido, de este rollo trepidante, y esta era la canción perfecta. James Bond Theme, a cargo de Moby, que lo recreó ya hace algunos cuantos años. Vamos con otra cosa, estamos repletos de nuevos lanzamientos de cara a este 2011. Este año las Navidades han hecho un buen tapón y ahora salen muchos grupos a los que les tenemos ganas con nuevos discos. Este también además ha venido reclamado a través de nuestra página en Facebook, facebook.com/ingravidez40, por algunos oyentes, y por fin ya tenemos el sencillo que adelanta lo nuevo de los londinenses The Boxer Rebellion. La canción es esta que lleva por título Step Out of the Car. Y el álbum de inminente publicación lleva por nombre The Cold Steel. Una portada sencilla pero muy bonita, hasta naturista podríamos decir que es. Nada que ver con el anterior planteamiento gráfico del grupo, que era un poquito más oscuro e industrial. The Boxer Rebellion. The Boxer Rebellion, estrenándose con su nuevo álbum en Ingravidez. Lo cierto es que, si echamos la vista atrás, hace algunos años, este tipo de sonido, así de corte industrial y bastante oscuro en su concepción, vamos, que uno escucha la canción y la primera impresión que transmite es precisamente esa, pues se ha estandarizado. Hace años, casi siempre que poníamos una banda de este tipo, pues luego hacíamos el pertinente comentario, y ahora pues es el pan nuestro de cada día. En los últimos tiempos, a raíz de Interpol, de Editors, pues han surgido otras muchas bandas, y ya no nos extraña que se puedan enlazar varios grupos de moda sonando uno tras otro, y todos ellos sonando con esas texturas. Es el caso de Boxer Rebellion con este Step Out of the Car, y es el caso de los Wild Eyes, que ya han publicado nuevo álbum. Todavía no lo hemos hincado al diente, pero lo cierto es que ganas no nos faltan, así que es una asignatura pendiente para las próximas fechas. A ver si esta semana nos da tiempo a escucharlo, a analizarlo y posteriormente a compartir nuestra ilustración con todos vosotros. Mientras tanto, Bigger Than Us, el sencillo que adelantaba ese nuevo álbum. En marzo está previsto que Wild Lies vengan a actuar a nuestro país. Tienen tan solo dos fechas. Ese es el lamento típico, Madrid y Barcelona. El resto del país que quiera disfrutar de la música de estos ingleses pues tendrá que acercarse hasta la ciudad condal o hasta la capital. Pero bueno, fíjate, ya lamentamos que Confider, al haber retrasado sus fechas a marzo, pues se haya caído la de Bilbao y, en fin, se repite una vez más esa especie de maldición. Disfrutemos, no obstante, los que podamos. Wild Lies estarán actuando el 15 de marzo en la Sala Apolo de Barcelona y el día 16 en la Sala Arena, calle Princesa de Madrid. Presentarán este su nuevo álbum, Rituals, y además van a tener dos teloneros, Coco Drails, banda que ya nos trajo Mr. Gallagher en su última aparición aquí en el programa. Por cierto, la semana que viene, como segundo viernes de mes, Mr. Gallagher estará de nuevo aquí y nos traerá algún otro grupito. O, bueno, hablaremos un rato de lo humano y de lo divino. Seguramente la conversación no será tan descacharrante y tan desbarrante como la que mantuvimos el otro día con el Hombre Fu, pero es que esas cotas de locura, de poca lucidez, son difíciles de alcanzar con cualquier colaborador tertuliano, llámalo X. Además de Wild Lies, hay otra banda que también acaba de anunciar que va a estar actuando en nuestro país. Ellos no están en ese molde de lo oscuro, de lo inquietante, sino que su propuesta siempre ha sido como mucho más vivaracha, mucho más happy, podríamos decir. Aunque también es verdad que con este nuevo single pretenden que se les tome un poco más en serio, que no nos pensemos que simplemente son una banda que hace canciones pop para la pista de baile. Estamos hablando de los Wombats de Liverpool, que el próximo mes de abril van a publicar su álbum This Modern Glitch, y después del primer single que ya escuchamos el pasado año, ahora otro más también como anticipo, pero como digo, cambiando un tanto el registro y sonando más maduros. Sirva esa la expresión. Jump Into the Fog es la canción. Nuevo sencillo para los Wombats que acaban de confirmar fechas en nuestro país. Enseguida las comentamos. Jumping to the fog, and the hope that we hit the ground upright. We feel nothing. Magníficos, nos gustan más, nos van a convencer además cuando les veamos en directo, porque va a ser la primera vez. Van a estar en Barcelona en la Sala Apolo el 21 de mayo, fíjate, todavía queda, pero las entradas ya están a la venta en Ticketmaster, y al día siguiente, domingo 22, en Madrid, en la Joy Eslava, The Wombats en concierto. ¿Nos vais a llamar pesados? Pues puede que sí, pero cuando pensamos en que es viernes noche y en que seguramente de aquí a un ratito estaremos ya por ahí corriendo la chancla, pues nos apetece compartir con vosotros esta canción, que es nuestra más recurrente desde que hemos empezado el año, porque nos gusta mucho la fuerza que tiene y el rollo que transmite. Probablemente sea un hit pasajero, o a lo mejor ni eso, pero insistimos con ello. Son Nero, desde Londres, Me and You. Estamos a punto de bajar el cierre metálico a esta edición de Ingravidez, como hacían las tiendas de antes. Ahora no es que haya un cierre metálico, es que hay un cierre metálico, varios postes delante y cientos de cámaras vigilando todo lo que ocurre. A partir de ahora será el equipo de 40 principales Hot Mix el que se encargue de vigilar cómo bailáis. Nosotros volveremos la semana que viene en la franja habitual, cuando el viernes acaba, cuando arranca el sábado 12 de la noche, 11 en las Canarias, en todas las emisoras de los 40 principales. Hablábamos en el primer programa del año de que uno de los objetivos que estábamos manejando era el de crear un blog, y bueno, pues la cosa está ya decidida. El objetivo es firme y en cuanto pues tengamos en marcha el mecanismo de comunicación para que la cosa no sea solo de viernes, sino que estemos durante el resto de la semana también online, pues os avisaremos como corresponde, pero id tomando energías porque ahí estaremos. También desde aquí lanzamos nuestra plegaria al Santísimo Cristo de la discográfica para que esta que viene sea la semana en la que los Foo Fighters y los Strokes, o los Strokes o los Foo Fighters, pues decidan que las radios puedan poner los singles que adelantarán su álbum 2011. Estamos súper deseosos. Los Foo Fighters, a través de su página web, han montado una especie de radio AIFM imitando las radios antiguas que permiten a los internautas escuchar ya nuevo material, pero nosotros queremos poneros la canción aquí porque ya sabéis que por la radio las canciones suenan distintas, suenan como más poderosas, suenan como mejor, vamos a decirlo así, y no es porque trabajemos en la radio. Que tengáis una buena semana. Nos vamos a ir con otra asignatura pendiente. Todo el mundo ha coincidido en que el disco de Edwin Collins para el año pasado, para 2010, es un buen disco, es una buena obra. Sabéis que este hombre fue importante en los 90, tuvo además un hitazo brutal con aquel A Girl Like You, y después, hace un lustro, tuvo problemas de salud, una hemorragia cerebral le dejó al hombre un poco fastidiado, pero ha resurgido. Su álbum Losing Sleep, como digo, ha alcanzado importante puesto en el palmarés de lo mejor para la crítica del año pasado, y nosotros todavía no habíamos puesto ninguna canción de ese álbum. ¿Qué mejor que escoger este Do It Again? Toda una declaración de intenciones para alguien que ha pasado lo que ha pasado, en el que además cuenta con la colaboración de Alex y Nick de Franz Ferdinand. Así que con Edwin Collins cerramos esta edición de Ingravidez. Un señor, un mítico.